encuentro tomándome un café con el doctor Jorge Gaviria, especialista en ginecología estética. Doctor Gaviria, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bastante bien. Vamos a hablar de un tema que pudiese ser capcioso, puede ser interesante y que de alguna manera se ha aplicado en anterior. Bueno, hay países que se han aplicado con mayor especificidad, específicamente en el Medio Oriente, pero que básicamente es un tema de lo que se vendría siendo la cirugía vaginal, específicamente porque es un tema novedoso y porque tiene muchas posibilidades de información. Primero te quisiera preguntar, bajo tu punto de vista, las razones del desarrollo de la vaginoplastia, entendiendo que es una operación cosmética, anteriormente había sido solo usada por estrellas de la pornografía. ¿Hasta qué punto hoy en día su aplicación en un país como el nuestro o quizás en una región como la nuestra es certera y va hacia otros canales de quizás de apreciación, ¿no? Bueno, fíjate que la vaginoplastia comienza como tal, como una cirugía para corregir problemas funcionales tipo prolapso, incontinencias urinarias. Luego se aplica la tecnología láser para reducir tiempo quirúrgico, asimismo como para disminuir las complicaciones. Y se vio, por estudios posteriores ante estas pacientes, que había un aumento de la gratificación sexual. Entonces, yo pienso que la vaginoplastia ha ganado furor porque pacientes jóvenes con paridad completa, digamos una paciente de 32 años, con dos hijos, con, digamos que ya esa es su meta en cuanto a sus embarazos, quisiera rejuvenecer, quisiera mejorar su calidad de vida sexual, que digamos que por lo menos son unos 20 años más. Ok, hay un aspecto que me parece interesante. Lejos de hacer puntos de sanción o de interrogarte dentro de lo que sería la parte ética y probablemente quizás más allá de lo ético, me atrevo a tocar un punto que es la sexualidad, cómo está siendo vista en América Latina y en nuestro país, ¿no? Me parece maravilloso que indiscutiblemente exista quizás la intención de muchas damas que quieran rejuvenecer su vagina, porque de pronto es una posibilidad de satisfacción mayor y quizás es ver cara a cara, frente a frente, lo que realmente el sexo hoy en día pudiese significar como dentro del contexto de una salud sana, ¿no? Ahora, dentro de esta realidad hay muchas realidades, mitos, etcétera, y quería preguntarte, porque me diste el pie a eso, ¿hasta qué punto realmente el rejuvenecimiento vaginal puede mejorar la satisfacción sexual y por qué? En algún momento dado, cuando quizás a principios de siglo o vamos a decirte años pasados, aunque en Venezuela el sexo ha sido tabú durante muchos años, aunque ahorita se ha abierto evidentemente la situación, el ser una mujer de pronto virgen pudiese dar un sentido de no sé, de conservación en un aspecto de quizás que ella se preparó para ese momento con el hombre que ama, etcétera, porque de paso la relación sexual en Venezuela en la mujer tiene una relación muy directa con lo que viene siendo el tema de la quizás del amor, etcétera. Pocas mujeres se aventuran a la sexualidad plena, etcétera. Entonces quisiera preguntarte hasta qué punto el rejuvenecer la vagina puede ser un indicio de un alto grado de satisfacción y sobre qué códigos, son morales, son éticos, sobre qué códigos se sustenta. El rejuvenecimiento vaginal tiene la finalidad de mejorar la fricción durante el acto sexual. Okay. Y la vagina tiene terminaciones de presión. Por lo tanto, a mayor fricción, mayor gratificación sexual. Okay. ¿Ok? Entonces, el procedimiento es simplemente una suma matemática. Mayor fricción, mayor calidad de la gratificación sexual. Entonces, pienso que la mujer que busca esto es uno porque piensa que durante su relación íntima con su pareja ha disminuido la calidad de la sensación. Esto puede llevar a deprimenta muchísimos factores psicológicos de la pareja, que quizás haya o no la necesidad, quisieran alcanzar este aumento de placer, bien sea mediante una vaginoplastia o con simplemente un aumento o una ampliación de su punto G, el cual hacemos con ácido hialurónico, aumentamos el diámetro de este punto G, de la localización interna del punto G, y esto puede llevar a que la paciente tenga una mejor gratificación sexual, se sienta mejor consigo misma, aumente la calidad de la relación a nivel sexual de la pareja, bueno, ¿qué te puedo decir de una gratificación sexual plena? Una buena relación con orgasmo puede liberar endorfinas, mejorar la relación de pareja. O sea, es infinita la compensación que tuviese quizás una pareja al llevar su problema de insatisfacción sexual corregido mediante la cirugía. ¿Hasta qué punto este nivel de satisfacción uh-huh. nace realmente de la complacencia personal de la mujer y no de la relación que establece con su pareja sexual? Con esto me estoy refiriendo es que muchísima en América Latina, y yo creo que tú me corrijas si eso es cierto, si sigue ocurriendo o no, mis experiencias son notablemente distintas, pero indiscutiblemente en América Latina sigue habiendo como que una correlatividad entre el satisfacer, siendo mujer, satisfacer a la pareja, más que autosatisfacerme yo en la relación sexual, en el dado caso de que una mujer sienta que esa es su principal meta, ¿no? La cultura dentro de la sexualidad en nosotros todavía sigue siendo gran mito. Exacto. ¿Hasta qué punto entonces hay una realidad allí? Bueno, yo pienso que el problema está en que el hombre puede llegar al orgasmo en cualquier situación y lo llega, uh-huh. mientras que la mujer, pues digamos que tiene virtudes como hacer creer que llega. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ya la mujer se está cansando de esta situación y está buscando maneras de satisfacer sexualmente su propio ser, manera de poder alcanzar esa gratificación, y esto es una de las posibilidades, bien sea mediante procedimientos quirúrgicos como la vaginoplastia o procedimientos cosméticos como la ampliación del punto G. Asimismo, la parte de la ginecología estética que se practica en nuestro centro es una ginecología estética de los genitales, ¿sí? De manera de que la paciente también se sienta bien consigo misma al verse al espejo, al sentirse desnuda, al entregarse desnuda a su pareja. Nuevamente aquí estamos con el doctor Jorge Gaviria, ginecólogo estético. Específicamente estamos hablando de la vaginoplastia. Jorge, me estabas indicando un poco hasta qué punto la parte estética con relación a lo que quizás sería la parte médica o la intervención quirúrgica. Te estaba comentando que la satisfacción sexual femenina es un punto por el cual se busca esta vaginoplastia. Pero también la mujer está acudiendo a la consulta por la apariencia estética de sus genitales externos. Uh-huh. Son procedimientos quizás mínimamente invasivos. Hay uno que se llama la ninfoplastia, que es la reducción o la corrección de asimetrías en los labios menores. Para esos labios que son asimétricos, son grandes, exuberantes, pues la cirugía se puede hacer con láser o con bisturí frío. Y es una reducción de manera de que los labios menores no sobrepasen los labios mayores, tal como están predispuestos, de manera de buscar una apariencia más estética. Algo también que las mujeres se están quejando es que con el paso de los años los genitales se les están poniendo oscuros, ¿sí? La piel se oscurece. Y entonces ya no es esos genitales rosados, juveniles, que tenían en la adolescencia. Entonces muchas mujeres se quejan de que esa zona se ha oscurecido. Y muchas mujeres van por un tratamiento de blanqueamiento genital. Entonces, fíjate, aunado a la foliculitis, a las cicatrices, bien sea cicatrices de mala depilación, de mal rasurado, de furunculosis pasadas, de la episiotomía por cicatrices de parto, la paciente se está quejando de la apariencia externa de sus genitales y por eso es que está acudiendo a la consulta, de manera de ella poder sentirse bien al estar desnuda, porque no es tanto la satisfacción sexual de la fricción ante una vaginoplastia, sino también la calidad de poder desfilar desnuda, de sentir que sus genitales se ven y tienen una apariencia juvenil. Entonces, pues, se le está brindando una gama de procedimientos estéticos y cosméticos para los genitales, ¿sí? Bien sea mediante el uso de peelings, bien sea mediante el uso de láser tipo Fraxel, tipo ablativo, tipo neodimio, IPL, son diferentes tipos de láser entre los cuales mediante diferentes procedimientos podemos tratar diferentes patologías de los genitales. Okay, entiendo que las técnicas van desde el modelado de los labios menores hasta la reconstrucción del himen para recuperar la virginidad en algunos casos. ¿Cuáles son las principales solicitudes que tienen las pacientes en Venezuela? Para que justamente podamos establecer quizás los comparativos, ¿no? Ok, pienso que la cultura de la mujer venezolana está apuntando un poco más hacia su satisfacción propia del aspecto físico de sus genitales, mucho más allá de lo que sería una vaginoplastia por aumento de fricción y mucho más allá de lo que sería una himenoplastia. Okay. Pienso que las himenoplastias son una alternativa quirúrgica para ciertos grupos étnicos o grupos religiosos. Indiscutiblemente lo que ocurre en el Medio Oriente y en África. Incluso. Así mismo es. Okay. Me estás hablando entonces que en Venezuela estamos hablando de una mujer un poco más evolucionada sexualmente. Así es. Okay. Dentro de este contexto, ¿hasta qué punto el que una mujer se embellezca o logre que su nivel genital esté a su satisfacción, de hasta qué punto puede ser esto importante o trascendente dentro de lo que nosotros los hombres consideramos que el cogito genital para nosotros tiene un principio y un fin? En la mujer, el proceso de embellecimiento no le cría un plusvalor por encima del que ya tiene a nivel de la estética corporal, en donde considera que de alguna manera debe ser avalada, apreciada o probablemente mayormente querida o estimada por su pareja sexual. Fíjate que hay muchas mujeres que, así como no están satisfechas con ciertas partes de su cuerpo y acuden a profesionales para corregir esto, bien sea por una mamoplastia, bien sea por una lipo, una dermo, hay mujeres que se sienten insatisfechas, que se sienten digamos, un poco inseguras de la apariencia física de sus genitales, lo que las puede llevar, uno, a no estar desfilando desnuda, dos, a tener relaciones sexuales con la luz apagada, tres, a no permitir que la pareja le realice sexo oral. Entonces, estamos hablando de que la pareja se puede cohibir ante ciertas posiciones, ciertas maniobras que pudiera hacer su pareja en sus genitales por el simple hecho de que o tiene muchos foliculitos infectados o está muy oscuro o tiene unos labios muy grandes y exuberantes. Entonces eso la lleva a que nada más hay una relación de penetración sin aquel jugueteo, aquel foreplay que se da anterior, bien sea con la mano, con la boca, lengua, etcétera, etcétera. Entonces, si mejoramos esta apariencia física, si mejoramos la forma con que la mujer se ve sus genitales, pues indirectamente vamos a mejorar cómo la pareja ve los genitales de su esposa o de su novia. Hay un aspecto también que quisiera preguntarte y es referente a cómo está estructurado quizás la complacencia dentro de la mujer. Hay algunas mujeres que efectivamente su nivel de satisfacción es externo, genital, por decirlo de alguna manera, en la parte externa, y otras que alcanzan el orgasmo a través de la parte interna de sus genitales. Dentro de este contexto, una vaginoplastia, ¿qué puede garantizar con relación al clima o relación al orgasmo que deseasen tener? Bueno, fíjate que cuando una paciente va a una consulta de ginecología estética, hay muchos factores que tienen que ser estudiados. Tienen que ser estudiados factores psicológicos y factores sexuales. Dentro de los factores psicológicos, pues realmente ver por qué la paciente está buscando esta cirugía. Okay. Bien sea que la necesite por problemas funcionales, descartamos a esta paciente, pero la otra paciente que llega a la consulta para mejorar su satisfacción sexual, primero dentro de lo que sería la anamnesis de la consulta, el estudio, la historia clínica, verificar si hay algún punto psicológico que la haya llevado hasta esta consulta. Dos, verificar si sexualmente tiene una habituación de penetración o una habituación clitoriana. ¿Qué significa la habituación sexual? La habituación sexual es la capacidad de llegar al orgasmo en ciertas posiciones o mediante ciertos estímulos. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? Que si la paciente está acostumbrada y solo acaba en una posición, ¿verdad? Es difícil de que algún procedimiento quirúrgico vaya a modificar esto, ¿sí? La paciente tiene que ponerse en contacto con un sexólogo y digamos que empezar, ¿verdad? De nuevo a conocerse de manera de poder alcanzar estos orgasmos en diferentes posiciones y de diferentes formas o con diferentes sensaciones. Entonces, si ya tenemos una paciente clitoriana 100% que solo puede acabar mediante el tacto de esa zona erógena, la penetración no la va a ser innecesaria. Solo la satisfacción de su pareja es la que va a alcanzar el orgasmo mediante penetración, pero la paciente va a seguir insatisfecha. ¿Sí? Entonces, con una vaginoplastia, esta paciente lo que va a mejorar es la sensación de su pareja, más no su propia sensación. Entonces pienso que es todo un grupo de especialistas los que pudiésemos alcanzar que esta paciente tenga un 100% de satisfacción sexual. Bien sea la parte quirúrgica, la parte psicológica y la parte sexual. Algunos especialistas a nivel mundial coinciden, no sé si son detractores o son simplemente investigadores, en que esta modalidad de vaginoplastia pudiese dañar los órganos genitales. ¿Esto es cierto? Fíjate, la cirugía de la vaginoplastia es una cirugía que tiene por lo menos 60 años de vida. El procedimiento per se descrito paso a paso, el cual se ha venido reproduciendo durante esta cantidad de tiempo y hasta los momentos, la única consecuencia positiva que se ha dado es que los sexólogos han visto que han mejorado la gratificación sexual. Entonces, un procedimiento que se ideó para mejorar la función del piso de la vagina, del piso pélvico, pienso que durante muchísimo tiempo ya se hubiese conseguido científicamente, no más que un rumor, que dañase algunas funciones de la vagina como tal. Ok, ¿y qué ocurriría con aquellos pacientes de diabetes descompensada o mujeres que buscan embarazarse y madres lactantes? ¿Existen riesgos? Ok, fíjate, ningún cirujano mete a una paciente o un paciente descompensado, ¿sí? Primero tenemos que resolver la parte de diabetes, tendremos que resolver la parte metabólica, verificar que la paciente esté apta para una intervención quirúrgica, bien sea una vaginoplastia o bien sea una apendicectomía, a menos que sea algo de emergencia, ¿ok? Entonces, sacando este grupo, tenemos otro grupo, que son madres lactantes. Por lo general, nosotros, estas madres lactantes acaban de venir de un proceso, bien sea un parto o una cesárea, la cual tenemos que esperar que los órganos lleguen a su posición inicial antes del embarazo. Por lo tanto, tendría que ser una lactancia muy prolongada, la cual se suspendería en el momento de la cirugía. Pero una lactancia inmediata no se va a hacer la cirugía por causas propias internas de los órganos genitales internos o los órganos reproductivos de la mujer. En el otro caso que me dijiste, que era mujeres lactantes, diabetes. Diabetes, descompensadas. Descompensadas, y las que buscan embarazarse. Ok, fíjate, con la parte de la reproducción sexual, no hay ningún problema, ¿ok? Recuerda que nosotros lo que estamos haciendo es una modificación del diámetro de la vagina. No se toca parte de cuello uterino, no se toca útero, no se toca nada de la función reproductiva de la mujer. Simplemente modificamos y mejoramos la parte copulativa de la mujer. Ok. ¿Hasta qué punto es cierto que la tensión muscular de la vagina puede dar como resultado un superpunto G? Ok, el punto G no se da por músculos. El punto G es la terminación posterior de lo que sería el clítoris. Muchas personas lo asocian con lo que serían los vestigios de la próstata masculina. Recordamos que antes de las 8 semanas en el útero, teníamos genitales indiferentes, el cual se atrofian hacia masculinos o hacia femeninos, dependiendo de los factores genéticos. Entonces, el punto G es una zona de aumento de terminaciones de presión que no tiene nada que ver con músculo, ¿ok? Los músculos de forma circular y longitudinal que tienen la vagina pueden llevar a un mejor tono durante la copulación, que llevaría a una mayor fricción, que llevaría a una mayor gratificación sexual. Pero no, el tono muscular va a aumentar el punto G. No sé, y esto quiero que me lo corrijas en el dado caso de que no sea así o que lo declares ante la audiencia, que si es realmente ético desde el punto de vista de salud, dentro del entorno de salud, que mediante la inyección local de colágeno o cualquier otro líquido aumente la superficie de espesor de la zona, y si esto pudiese con el tiempo generar algún tipo de malformación genital o probablemente no ser tan ético llegar a realizarlo. Ok, fíjate que si nosotros tuviésemos un defecto en uno de los labios de la boca, uh-huh, y los pudiéramos rellenar con ácido hialurónico o colágeno, pienso que lo único ético es no hacerlo. Porque si podemos corregir la parte antiestética de la boca de una paciente, uh-huh, uh-huh, ¿por qué no corregir con el uso de colágeno o ácido hialurónico, que es algo natural, que se va a reabsorber, que ya tenemos previa comprobación de que la paciente no va a hacer ninguna reacción adversa, porque se hacen pruebas, ¿verdad?, en diferentes zonas de la piel, para verificar que esto se puede reabsorber y que no vaya a formar ningún granuloma cuerpo extraño o ningún rechazo por parte de la paciente. Entonces, la parte ética de la inyección o la ampliación del punto G, el G-shot, como se conoce en Norteamérica, es es mejorar la gratificación sexual, ¿sí? Es hacer de un punto pequeño, hacer un gran punto, que por donde lo vayas a tocar va a sonar el timbre, como digo yo. Entonces, me parece que ético sí es, antiético quizás sería no brindarle la posibilidad a la paciente de que mejore su gratificación sexual. Uh-huh. Jorge, hemos apuntado en varias oportunidades acerca de la gratificación sexual. Probablemente voy a tocar un tema que más tendría que ver con la parte psicológica que con la parte fisiológica o física, okay, pero indiscutiblemente las expectativas de una paciente pudiesen estar centradas en esta posibilidad. No es muy común que en América Latina, y tú lo debes conocer un poco más que yo porque eres un médico que consulta pacientes con realidades de este tipo, la mujer esté acostumbrada a llegar a una complacencia total, llegar a un orgasmo o sentirlo, incluso porque la mayoría, y tú lo hemos apuntado ambos, llegan a suceder que, bueno, en fin, que es un orgasmo porque sencillamente no se sienten plenamente satisfechas. Esto quizás responde a patrones de educación de lo que somos hombres y lo que son las mujeres, en donde el hombre nos acostumbraron en América Latina a ser más sensitivo genitalmente, menos, preparamos menos la situación, la mujer tiene un nivel de expectativa dentro de su sensación amatoria un tanto diferente a la nuestra, y se acostumbra durante un tiempo determinado al fingimiento de un orgasmo. ¿Qué ocurre? Pasan los años y este fingimiento a lo mejor se hace una realidad psicológica que se asienta en esta mujer y que de pronto te consulta y quiere que tú le resuelvas un problema que a lo mejor tiene matices de otra índole. ¿Hasta qué punto la expectativa de una paciente puede, en corto lapso de tiempo, que es el esperado por ella, pudiese hacer tocar las campanas y sentirse en un momento dado que es una primadona de la sexualidad? Bueno, fíjate que el problema psicológico, nosotros, en mi caso, la parte quirúrgica, la parte del G-shot, la ampliación, que se busca mejorar la gratificación sexual, de que ella pueda sentir plenamente su relación sexual, que pueda llegar y alcanzar un buen nivel y alcanzar orgasmo, eso se estudia la paciente en cuanto a su frecuencia sexual, su capacidad orgásmica, sus hábitos sexuales, sus hábitos posicionales, y se trata de llegar a una conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? Uno, realmente la paciente tiene orgasmos por penetración, realmente la paciente tiene un aumento del diámetro y disminución de la fricción, realmente la paciente conoce su punto G, porque si la paciente no conoce su punto G, no sabe qué posiciones alcanzar un mejor roce del punto G, ¿qué hago con ampliarlo? ¿Sí? Eso es lo no ético. Poner una ampliación del punto G, un G-shot, por ponerlo en una paciente que no conoce su punto G, no es ético. Ok, permíteme el inciso. ¿Cómo descubrirlo? Porque llega a ti, llega, y te dice, no ni sé. Ni idea. ¿Qué pasa entonces, eso es una búsqueda mutua mediante mis conocimientos científicos de la localización del punto y, digamos, una búsqueda digital de la paciente de su zona. ¿Okay? Uh-huh. Es lo mismo que cuando se va a ampliar el punto G, la paciente es la que nos indica cuál es la zona de mayor sensación de la cara anterior de la vagina donde ella localiza su punto G. Estas variaciones son milimétricas entre paciente y paciente. Siempre es una localización muy parecida o muy, muy, digamos, cercana. Cercana, sí. Se localiza casi a 3 centímetros, entre 3 y 4 centímetros de la parte de la cara anterior hacia adentro, ¿sí? En la cara anterior de la vagina hacia el canal vaginal. Entonces, por lo general, todas las pacientes la localizan en esa zona y mediante el uso de Q-tips, ellas nos dicen cuál es su punto G. Y es ahí donde se va a hacer el G-shot. Si una paciente no lo conoce, ¿dónde lo voy a inyectar? ¿Me entiendes? ¿Qué es el G-shot? El G-shot es la inyección, la ampliación del punto G. Ok, ya ¿sí? El inyecta G. Uh-huh. Entonces, el G-shot es la ampliación. Si la paciente no conoce su punto G, si la paciente no conoce lo que sería una manipulación del clítoris, si la paciente nunca ha tenido un sexo oral, si la paciente nunca ha podido acabar mediante manipulación externa, pues realmente es una paciente habituada a penetración, etcétera, etcétera, y quizás mediante esa penetración con una pareja que tenga una eyaculación precoz, etcétera, etcétera, nunca ha causado un orgasmo, y pienso que esto es mucho más de tarea de un sexólogo. Uh-huh, obviamente. Que de la parte ginecológica como tal, en la parte quirúrgica o en la parte cosmética o estética. Tu respuesta me dio pie para algo, simplemente para terminar esta parte del tema. Una mujer que llega al orgasmo, tú lo expresas con acabar, es un fluido como ocurre en el hombre que sale, puede ser un tanto ingenua la pregunta. Pero es que muchos pacientes, probablemente muchas personas que nos están ubicando, pudiesen no entender en un momento dado cuándo llegan realmente al orgasmo. Okay. ¿Cuándo en una mujer se produce el orgasmo y si físicamente es comprobable? Ok, hay muchas mujeres que el orgasmo, digamos que el orgasmo se da. Sí, vean, los sexólogos lo explican como una curva de crecimiento que se va dando exponencial, sí, mediante digamos el foreplay, que es la antesala al sexo, el presexo, los besos, el desvestirse, el tocarse, etcétera, etcétera. Esto va haciendo un aumento de la excitación de manera exponencial. Luego la paciente se encuentra en una meseta, ¿okay? La cual puede desencadenar en un máximo placer orgásmico que la paciente lo siente, muchos lo refieren como contracciones musculares involuntarias del piso pélvico, corrientazos, cosquillas, o simplemente es una sensación de no poder más hacer lo que se está haciendo, como de quedarse tranquila, ¿okay? En cuanto a la manifestación física, puede darse en diferentes grados, ¿sí? Hay muchas pacientes y muchos hombres que piensan que porque la paciente se orinó, es que acabó, ¿sí? Entonces, sabemos que la paciente lubrica, hay glándulas en la vagina, hay glándulas en el introito, las cuales durante el orgasmo, por las contracciones involuntarias alcanzadas en el orgasmo, secretan más lubricación. Esto pudiese ser un indicio físico de que la paciente acabó. El otro indicio físico es que la paciente, y muchas de estas se ven en actrices porno, pueden llegar a que mediante el orgasmo hacer un tono aumentado de los músculos del piso pélvico, excediendo las contracciones de los esfínteres, bien sea el meato urinario, y presentar mediante el orgasmo, orinarse, ¿sí? De manera a chorro, por la presión que se está ejerciendo entre los músculos. Entonces, eso es la manifestación clínica más exaltada que hay, ¿sí? Pero digamos que esto también se puede entrenar, y mientras, pues, para algunas actrices es beneficioso, pero no sé qué tan beneficioso sea para tu pareja recibir. Ok. Vamos a entrar ahora en temas más profundos en cuanto a lo que es intervención quirúrgica. ¿Qué tipo de anestesia se utiliza en la intervención? Ok, fíjate. Los procedimientos quirúrgicos son todos hechos en quirófano y por lo general son anestesias tipo conductivas, bien sea peridural o subdural. Duermen la región y la paciente pudiese ser sedada para que permanezca dormida mientras el procedimiento. Los procedimientos pueden durar entre 30 o 40 minutos, depende del procedimiento quirúrgico. Los procedimientos estéticos de consultorio no llevan mayor tipo de anestesia. Los procedimientos láser que hacemos, los equipos tienen equipos de enfriamiento que enfrían la zona y realmente no necesitan anestésico. Los procedimientos de implantes, mediante los cuales se rellenan los labios mayores para dar un aspecto más juvenil, lo que llevan son dos punticos de anestésico local por donde va a entrar la aguja de los implantes de ácido hialurónico. Es decir, que los procedimientos quirúrgicos son en quirófano y si llevan anestesia tipo conductiva, y los procedimientos estéticos, cosméticos en consultorio, es muy probable de que no lleven ningún tipo de anestesia o quizás dos punticos de anestésico local o anestésico tópico. ¿En cuánto tiempo luego de ser una paciente intervenida puede comenzar a hacer su vida sexual? Una paciente con una vaginoplastia, por lo general, entre 3 y 4 semanas. Una ninfoplastia, entre 2 y 3 semanas. Y los otros procedimientos estéticos y cosméticos o ampliaciones o inyecciones lo pudiesen hacer al día siguiente. Una vez que una paciente se somete a esta intervención, ¿cuánto le dura la intervención? ¿Es por siempre o debe hacerse un refreshing o un retoque al cabo de 3 meses, 6 meses o 1 año? ¿Sí? Fíjate que el paso del tiempo y la pérdida de estrógenos y la pérdida de colágeno es la que hace que haya una disminución de la tensión o del tono del piso pélvico. ¿Sí? El paso del canal del parto, el paso del bebé en el momento del parto, es lo que aumenta el diámetro, rompe fibras que después son reparadas quirúrgicamente, y esto lo lleva a un nivel cero en lo que pudiese llamarse. Pienso que después de una corrección quirúrgica, dependiendo de la piel y la capacidad de formación tanto de estrógeno, elastina y fibrógeno, que permanezca este tono, ¿sí? Hay pacientes de edad avanzada que pudiesen tener casi en un 30% una recidiva del prolapso, pero en pacientes jóvenes no se ve esto, o sea que realmente no haya la necesidad. En los otros casos cosméticos donde utilizamos ácido hialurónico, colágeno, bien sea para ampliar los labios o para ampliar el punto G, esto, dependiendo también de la piel y de la paciente, pudiese durar entre 10 y 12 meses. Ok. ¿Existe algún riesgo quirúrgico en la intervención? El procedimiento quirúrgico de la vaginoplastia es un procedimiento, como te dije, sumamente viejo, que se está llevando la tecnología láser, que lo hace mucho más rápido, eficiente y con menos complicaciones. La única complicación que pudiese tener es algún daño en la vejiga, y la paciente lo único que tendría es una sonda vesical durante una semana y listo. Ok. Una vez que la paciente se somete a la intervención, ¿existen algunas molestias posteriores que te han declarado algunos pacientes? Bueno, la paciente puede tener ardor, ¿sí? Dolor en la zona si se hace una ninfoplastia, si hay recorte del borde oscuro o del reborde del labio menor, molestia con los puntos si se hace la colpoperinoplastia, o que quizás, porque los puntos que se dejan son puntos reabsorbibles, quizás cuando empiece las 3-4 semanas su relación sexual, la pareja se queje de que hay algo que lo molesta y quizás sea un punto que haya que eliminar, porque como los puntos se reabsorben, los puntos se dejan. Pero quizás haya alguna molestia y pues se puede resolver. Okay. Eliminando. Has mencionado algunas intervenciones con nombre un tanto científico. Quisiera que me explicaras qué se puede hacer en una vagina. ¿En una vagina? ¿Qué se puede hacer? Fíjate, en una vagina se puede hacer primero la cura de la incontinencia urinaria mediante el uso de cinchas. Se puede hacer una colporrafa anterior, que es la cura del prolapso de la cara anterior, que hace que la vejiga se venga abajo. Se puede hacer una colpoperinoplastia, que es una un procedimiento quirúrgico por el cual corregimos el prolapso posterior, que es por lo general el recto se viene hacia la cavidad vaginal, y el periné o el nie, como comúnmente conocido también, es muy corto, no tiene buen sostén, entonces eso se repara. Tenemos procedimientos como la ninfoplastia, que es el trabajar sobre los labios menores. Tenemos himenoplastia, que es la cirugía para corregir la ruptura del himen o la vuelta a la virginidad, y tenemos algunos otros procedimientos plásticos ante las cicatrices de los partos o los procedimientos ya estéticos que mucha gente conoce como el peeling, el uso de láser, etc. Okay. De cara a la pareja sexual de la paciente, ¿en qué beneficia el coito? Para el hombre, en este caso, ya no para la mujer, vamos a ver ahora el otro lado, el lado del hombre. ¿Qué ocurre con que, suponte que una consulta familiar, ella decide a su esposo exponerle que se va a hacer una operación vaginal referente a estos factores, y él hace una pregunta, evidentemente, ¿qué va a ocurrir posterior de con nuestro nivel de satisfacción mutua? Okay. Ante el hombre, pues la satisfacción que va a tener durante el coito es una mayor fricción. La mayor fricción va a hacer que el hombre tenga mayor sensación de placer y puede que alcance mucho más rápido el orgasmo, porque muchos de nuestros lectores y nuestros oyentes saben que cuando hay varias relaciones sexuales en una misma noche, la sensación de fricción ante la primera relación y las relaciones posteriores va en deprimento. Se va disminuyendo la calidad de la fricción porque la vagina, que es una cavidad virtual, se va ampliando ante el órgano masculino. Entonces, la fricción de las relaciones posteriores no es tan gratificante como la primera. Entonces, si tenemos una vagina más estrecha, el coito va a ser mucho mejor para el hombre. En consecuencia, para el hombre va, sí, también, porque tengo que decirlo del otro lado también, el hombre en América Latina no está muy acostumbrado a una relación sexual donde pueda él inhibir su necesidad de eyacular. Exacto. ¿Qué va a ocurrir? Ese es el gran reto, ¿no? El hombre tiene orgasmos en cualquier situación. En cualquier situación la tiene. De verdad. O sea, la parte masculina pienso que somos muy cómodos, nos satisfacemos. En cualquier situación tenemos satisfacción sexual porque la alcanzamos, pues. Bien okay. Sea bajo automanipulación o lo que sea. Indiscutiblemente, en una película puede llegar a ocurrir. Exacto. Okay. Finalmente, a lo mejor esta pregunta puede tener un tanto de puede ser risible dentro del contexto de lo ético o probablemente moral de la sociedad. Pero, ¿hasta qué punto este tipo de cirugía no explotaría los complejos de las mujeres vulnerables a que probablemente no saben que existe una serie de factores que pueden llegar a alterar el aspecto de los genitales femeninos? Es decir, ¿hasta qué punto aquellas que no pudiesen alcanzar a un médico como el doctor Jorge Gaviria, o no tienen las condiciones económicas para poder lograrlo, pudieron decirse desplazadas si esto llega a hacerse una best practice de casi todas las mujeres en Venezuela? Bueno, fíjate que el procedimiento como tal, de la vaginoplastia, hay muchas pacientes con problemas fisiológicos que pudiesen ser resueltas yo diría que en la gran mayoría de nuestros hospitales públicos, bien sea por el servicio de uroginecología del Hospital Clínico Universitario, bien sea por la nueva consulta de piso pélvico del Pérez Carreño, ahí pudiesen consultar, y si la paciente tiene problemas fisiológicos, pudieran ser resueltos por ahí. Pacientes con disminución de la gratificación sexual y que quisieran mejorar esta zona, pues realmente es una cirugía que pasa de lo funcional a lo cosmético, ¿sí? Que no va a ser cubierta por seguros y que realmente la paciente necesita cubrir bajo su propio bolsillo. O sea, que en el entendimiento de que entonces no se percibe como una solución hacia la salud, sino hacia la cosmética. Sí. Entonces no, realmente el alcance es poco. ¿sí? Para las pacientes que quieren resultados estéticos, cosméticos y sexuales. Para las pacientes con problemas funcionales, pues ya les dije Ok. otras posibilidades. Tú sabes que el universo de los medios de comunicación alcanza para diferentes tipos de audiencias. No sé quién de nuestra audiencia en este momento pudiese ser del sexo masculino y pudiese verse tentado a entender de que puede haber un cambio de sexo a través de la consulta con el doctor Jorge Gaviria. ¿Hasta qué punto esto puede ser una realidad? Porque no lo sé. Simplemente, si eres un médico que te dedicas a la ginecología estética, pudiese considerar que pudieses hacer cambio de sexo. No lo he considerado, no pienso que lo vaya a hacer tampoco. Ok, no lo has hecho hasta ahora. Ni lo he hecho, ni creo que lo vaya a hacer. ¿En Venezuela tienes alguna apreciación al respecto? ¿Se está llevando a cabo en Venezuela? Hay cirujanos que han hecho cursos en Brasil donde más se practica esta cirugía, bien sea mujer a hombre o hombre a mujer. Pero sí, hay especialistas en Caracas que lo realizan. Ok. Bueno, no sé qué quieres decirle finalmente a la audiencia. Amigos, estuvimos con el doctor Jorge Gaviria, especialista en ginecología estética. Quería preguntarte si tienes algo más que decir a la audiencia. Esa mujer que nos está escuchando en este momento, que puede tener un mundo de inquietudes, cómo puede consultarte, etcétera. Bueno, yo pienso que el rejuvenecimiento de la intimidad no tiene edad. Okay. Pienso que cualquier persona que quiera sentirse bien con sus genitales pudiese acudir a una consulta de ginecología estética y pudiese tratar de mejorar, o bien sea el aspecto externo de sus genitales o la gratificación sexual mediante procedimientos en su vagina. Mi recomendación es que si hay algún grado de insatisfacción, acudan a la consulta, pudiesen ponerse en contacto conmigo mediante mi correo electrónico, que es drgaviria@gmail.com, o pedir una cita de manera que podamos hablar mejor y ver cuáles son sus preguntas, sus problemas y ver cuáles son sus posibilidades de ¿Algún tratamiento. teléfono para comunicarse? Tenemos en el CELAN, que es el Centro Estético Láser de Los Naranjos, que es donde pasó la consulta de ginecología estética, tenemos el teléfono que es el 986-0466 y 986-0766 para que pidan alguna cita y pues podamos ver cuál es su problema y cómo mejorarlo. Bueno, amigos, siempre les he dicho que la base de la comunicación es el conocimiento. Estuvimos un minuto con la salud, un espacio que definitivamente se está convirtiendo en una alternativa para toda audiencia inquieta en cuanto a todos los temas de salud. Estuvo conmigo el doctor José Gaviria, Jorge. perdón, nuevamente le estoy repitiendo el José, es Jorge Gaviria, especialista en ginecología estética del CELAN. Simplemente hasta un nuevo espacio, reportó para ustedes Julio César Alcubilla, en el entendido de que seguimos con la gran campaña de que todo lo que se trata de salud tiene que ser consultado con los especialistas, y estos son específicamente médicos y no personas que pudiesen estar ubicadas en otros ramos dentro de la medicina, sobre todo cuando estamos hablando ahorita de la parte estética.